Ekstrand, que es el líder del equipo, profesor Jan Ekstrand, y le planteamos que nosotros queríamos participar y ver cómo hacíamos, que nos interesaría hacer un trabajo comparativo del fútbol sudamericano con ellos, que ya les interesó, y nos permitieron incorporar a 5 equipos para hacer la comparación. Y lo hicimos durante 3 años, creo que hicimos 4 o 5 años, y después hubo algunos años que no se pudieron, que algunos equipos no siguieron y demás, entonces creo que en el trabajo final van a quedar 2 o 3 años. Participamos nosotros, Godoy Cruz, Colo Colo, el Emelec participó un par de años, el Flamengo, me acuerdo que un par de equipos brasileños más. Sin el trabajo este, ellos le cobran 5.000 euros anuales a todos los equipos para que manden la información y ellos hacen todos los procesamientos y demás. Están en una universidad de Suecia, pero no sé si cómo se llama, presidente, director de la Comisión Médica de la UEFA. Esto te mandan a mitad de año y a fin de año, te mandan el reporte. Saco el video. Está en el medio. Perdón, chicos. Bueno, la mayoría de los clubes europeos participantes de la UEFA, de la Champions, Barcelona, Real Madrid, el Bayern Múnich, el Porto, casi todos los clubes. Boca Juniors. Te explican qué es. Las cosas más o menos que vimos nosotros, expresaban cada 1.000 horas de exposición. Y vamos directamente a los gráficos. Te dice que tengas cuidado, que hay que verlo en contexto para ver. Y así es como mandan los resultados de cada una de las cosas que van analizando. Donde vos tenés tu club, tenés todos los otros ciegos, vos no sabés quién es cada uno, y el promedio. Y vos te podés comparar. Si encuentro el de acá. Y las cosas que analizan. El número de entrenamientos por mes, que también acá nos sirve porque siempre, no, pero en Europa juegan más, entrenan menos, hacen menos. Siempre esas comparaciones en el aire, sin realmente tener. A nosotros nos sirvió no solamente para ver las lesiones, sino para ver también estas cosas. Más o menos el número de entrenamientos por mes, parecido. 23, 21 el promedio, el número de partidos por mes, que esto siempre es lo que dicen, no, pero en Europa juegan 14.000 partidos y acá juegan 3 y se quejan, qué sé yo, la misma cantidad de partidos por mes que el promedio, un partido menos que el que más partidos jugó por mes de todos. Acá sí, les ganamos a todos. El número de horas de entrenamiento dividido el número de horas de partido. Y esto es lo que uno siempre ve acá. La cantidad de entrenamientos es similar, pero la cantidad de horas es mayor. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que las fáciles contesten las. Esa no contesta. Y acá duran mucho los entrenamientos. Los médicos que están en el fútbol digan eso, por lo menos puteen. Normalmente en Europa entrenan menos tiempo. Un entrenamiento de más de 1 hora y pico, 1 hora, 1 hora y media, allá es rarísimo, y acá los entrenamientos duran en promedio 2 horas, y muchas veces 2 horas y media, y a veces más. Y ahí hay uno de los factores por los cuales el fútbol es distinto. ¿Por qué? Hay una relación inversa, obviamente, entre intensidad y duración. O sea, yo no puedo entrenar intenso mucho tiempo. O entreno intenso o entreno largo. Salvo que me la pase en el entrenamiento haciendo recuperación, que es una cosa intensa, 10 horas de recuperación, otra cosa intensa, 10 horas de recuperación, pero obviamente eso no es lo que pasa. Así que ahí tenemos una cosa de diferencia. Cosas que, teniendo los números, como decía aquí Martín, me parece que decía, sí, obviamente todas estas cosas las vas y las hablas. Después, estas no es cosa que vos decís, che, mirá, estamos entrenando más horas que eso, y entonces al otro día entrena una hora. Es predicar, predicar, predicar, para después por ahí tener algún resultado. Dividido por mes, que acá no nos sirve mucho la comparación porque tenemos el calendario diferente. Todas las lesiones definidas, el número, el porcentaje de lo que te pasó a vos, comparado con los otros equipos, lo que pasó en el partido y el total. El tipo también de lesión, en entrenamiento, en partido y el total, lo que tenés vos y el promedio de los otros. Acá obviamente te tenés que comparar con el porcentaje, porque el número obviamente eso estás comparando un equipo contra 20. Entonces obviamente el número siempre va a ser más el mayor el del otro. Pero estás más o menos siempre en el promedio de todo. Mecanismo de las lesiones. Sobreuso o trauma. Contacto o no contacto. La severidad. A ver acá. Vamos a ponerle el total. Ponen otra categoría que es menor, podríamos decirla, slide, cero días. O sea, estos son las lesiones que viene al consultorio, que hace algún tratamiento kinésico, pero entrena normalmente con el grupo. Nosotros tuvimos 1,3 slide contra 0,5. Acá sí puede haber una diferencia entre anotarlas o no anotarlas, porque hasta dónde anotaba, vino, me preguntó, le di un antiinflamatorio y entrenó igual, y lo anoto, no lo anoto, esas no terminan teniendo importancia real. La única importancia que tienen, si vos realmente tenés un buen seguimiento, si sabés, che, este vino con esta cosa y fue a entrenar igual, vino otra vez y fue a entrenar igual, vino otra vez y fue a entrenar igual, y al otro día se rompió. Prestemos atención la próxima vez. Pero bueno, mínima, o sea, leve, 24 contra 18, moderada. No, acá en la UEFA la leve la divide en mínima y media. Entonces la primera semana, de que yo lo había hecho, leves, moderadas y graves. Entonces mínima, 24 contra 18, media 22 contra 24, similar, moderadas 30, similar y un poquito más graves. Acá las cosas que nos importan a nosotros, la relesión, che, boludo, se les vuelven a lastimar todos, y yo, a ver, pará, vamos a ver, se vuelven a lastimar todos. A ver, sí, parece que sí, 92. Pues que se dice 92 que sí, ¿no? Similar, 92% de lesión de primera vez contra 21% y 7,8% de relesiones contra 8,3% de relesiones. La distribución mensual, que no nos sirve comparar, la ecuación, y bueno, y ahí los gráficos son más lindos. La incidencia de lesiones por cada 1000 horas de entrenamiento, 2,8 contra 3,1 del promedio, como diría nuestro gobernador Axel Kicillof, viene en el promedio, la mitad para arriba y la mitad para abajo. La distribución de las lesiones, después se los paso. Las ausencias, esto es lo que le decía antes, de empezar a mirar las ausencias. Entonces acá meto en el mismo gráfico la cantidad de lesiones y la gravedad de las lesiones. Los días de ausentes por lesiones, 12, ¿no? Por jugador por año, contra 18, o sea, mejor que el promedio. Las ausencias, esto, la cantidad de ausencias por cada 1000 horas de exposición, ¿sí? Esto es la cantidad de ausencias totales y esta es la cantidad de ausencias por cada 1000 horas de exposición a entrenamiento o partido, otra vez abajo del promedio. Las lesiones en los partidos, acá arriba del promedio, 41 contra 23. Por lo menos nos sirve compararnos. Los días ausentes por lesiones en los partidos, un poquito arriba del promedio, 19 contra 18, parecido. La cantidad, los días ausentes por cada 1000 horas de exposición, arriba del promedio. Las lesiones severas, no nos quiero aburrir demasiado, ya estamos bastante. Pero bueno, tenés una buena comparación, qué es lo que pasa con vos, las lesiones musculares, después te podés empezar, bueno, tengo muchas lesiones, son lesiones que puedo prevenir, son lesiones que no puedo prevenir. También siempre en el promedio. Te voy a reclamar que las fotos, que pongan alguna foto nuestra también. Bueno, ahora no, porque no participan más. Las lesiones ligamentarias y todas las cosas. Ahora, ¿cómo llegamos a toda esa? ¿Alguna pregunta del reporte? Muy bueno, Pablo. Después busco uno genérico que no sea el específico de Boca y le mando, que creo que tengo uno, que ellos mandan, que ellos usan para algún club que esté interesado y eso, ellos te mandan uno anónimo, agarran cualquier equipo y te ponen ese y no sabes cuál es el equipo. Eso era para mostrar, lo que quiero mostrar es cómo hacemos esto. Para hacer eso todos los meses, vos tenés que mandar esta planilla, ¿no? A principio de año cargas los nombres de los jugadores con un código y después vos le podés decir a ellos que no usen los nombres de los jugadores, le podés mandar nada más que el código y entonces ellos no saben cuál es el nombre del jugador, ¿no? ¿Qué pasa? Es medio ahí. Porque obviamente si vos ponés que, no sé, Cristiano Ronaldo se rompió el ligamento cruzado y lo ponés 0-7 en donde está ahora Cristiano en Juventus, ligamento cruzado, saben que es Cristiano Ronaldo. Pero bueno, es teóricamente ciego, ellos no saben quién es el nombre del jugador. Acá te aparece para poner la exposición, tenés la exposición en los entrenamientos, la exposición en el partido o en las selecciones nacionales, los nombres los trae de la primera hoja que pusiste, y acá pones el tipo de entrenamiento, fútbol, otro de recuperación y fútbol y otro, si hacen un rato de fútbol y otro tipo de entrenamiento, hicieron otro tipo de entrenamiento, si entrenaron en artificial, en pasto o en otro tipo de superficie, la fecha. Y la cantidad de tiempo que entrenó, 60 minutos. Y de acá te aparece, en todos los jugadores, te aparecerían los 60 minutos. Si vos tenés que este jugador no entrenó, le ponés que en algún lado de acá lo debe decir. Le pones la sigla, si está ausente por una lesión, si está ausente porque está engripado, por una enfermedad, si está ausente porque se casó la mamá o si está ausente porque lo convocó a la selección nacional, ¿eh? Y después eso lo pones o en el entrenamiento o en el partido lo mismo. Acá tenés toda la lista de tus jugadores, acá pones el tipo de partido. Un amistoso, un partido de Liga, un partido de Champions League, un partido de Europa League, un partido de, no me acuerdo qué era esto, acá está, de otro tipo de copa, debe ser. No lo veo. Ahí. Otra copa y si juego con la reserva, o si juego con la reserva. Después pones el tipo de superficie, la fecha del partido, y acá es al revés, acá vos pones. Este jugó 90, este jugó 90, este jugó 60, entró este que lo reemplazó hace 30, y acá se hace al revés, ¿eh? Entonces acá lo único que tenés es el control. Si jugaron todos 90, son 90 por 11, ves los números si está bien o no. Y después acá, los que se fueron a la selección, le pedís al médico de la selección si te puede mandar todos los días. O vos te fijás o le preguntás al jugador que te dio cuánto tiempo entrenó, si hicieron fútbol, si no hicieron fútbol, y te fijás si jugó, si no jugó, cuánto jugó y cuánto no. Entonces acá con esta planilla tenés la exposición. Después tenés la planilla de las lesiones. El nombre, el código, el equipo, la fecha de retorno. Entonces, esto con ellos, esto comparan. Che, me pusiste que volvió el 21 y en la planilla no lo tenés como ausente, lo cual está bien, ¿eh? Bien estipulado, qué parte. Mirá qué viejo, Berlín, Juan. ¿Qué parte del cuerpo está lesionado? Derecho, izquierdo, bilateral, el tipo de lesión, esto lo fueron cambiando a lo largo de los años, de acuerdo a qué quieren estudiar específicamente ese año, son más específicos, si hubo un año que hicieron más isquiotibiales, hubo un año que hacían fractura del quinto metatarsiano, hubo un año que se dedicaron al ligamento cruzado, uno, dos o tres, depende lo que necesitan, ¿eh? Hubiera una distensión del pectín que tuvo Juancito. El tipo de lesión. Si fue una relesión, sobreuso trauma, si fue en un partido o en un entrenamiento, si fue en un partido los minutos de la lesión, si fue en el entrenamiento, el tipo de entrenamiento, si fue un partido, el tipo de partido, si fue causada por un contacto o no contacto. El mecanismo que estaba haciendo, corriendo, saltando, chocó, pateó la pelota, ¿sí? Si querés escribir algo del mecanismo. Hubo un momento también que estaban viendo si las sanciones del referí, si las amonestaciones y eso eran correctas o no correctas. Entonces, si cobró foul, si no cobró foul, si le sacó tarjeta amarilla, si no le sacó tarjeta amarilla. ¿Qué le hiciste? Si solamente lo revisaste, si le hiciste ecografía, si le hiciste en otro. Hubo un par de años que estaban cuando hacían el ligamento cruzado y tenías alguna lesión de cruzada, había que mandar la resonancia, ¿eh? Si tenés alguna suposición de por qué pasó la lesión, escribirlo acá. Si querés comentar alguna otra cosa, lo pones ahí. Y después había una planilla un poquito más específica. No sé si en este año. Para las lesiones del muslo. No, esta es. Sí. ¿Eh? El muslo, si es anterior o posterior, lo mismo derecho e izquierdo, pero más específica con la clasificación de Múnich, ¿eh? Como son las lesiones más frecuentes, bueno, no solamente poner, bueno, se rompió tal cosa, sino ya que a ellos ya se lo clasifique para que después sea para ellos más fácil hacer los análisis, ¿eh? Entonces, es un trabajito, pero bueno, si vos lo haces todos los días cuando termino el entrenamiento, no es tan complicado, ¿eh? ¿Por qué se los muestro? Porque son las formas que después nosotros con esto mejoramos la planilla inicial que les mostré, Mejoramos la planilla inicial que les mostré y nosotros hicimos un software donde incorporábamos todas estas formas de registro. Entonces, con esto uno ves la forma que realmente uno tiene que registrar para poder ver después la incidencia y todas las cosas que tenemos. ¿Alguna pregunta, chicos? Se durmieron, ¿viste?